Jornada de Historia de las Radios Libres, el sábado 1 de junio a partir de las 12 del mediodía, en el local de La Ribera, calle Santa Rosalía, 18, con la proyección de un documental, mesa redonda, presentación de libros y programa especial en directo. Habrá paella, bebida y música. Organiza Radio Almaina, la radio libre de Granada.